Buenas noches. Esta es la columna Solo las cosas, lo demás no importa nada. Mi nombre es Agustín Jerónimo Valle y en esta ocasión quiero plantear un balbuceo sobre la actualidad. Usted, querido oyente, si está conectado en este horario, en esta frecuencia, está conectado con la actualidad o podría estarlo. ¿Somos de nuestro lugar, de un lugar, de un tiempo? ¿Cuáles son las coordenadas que definen nuestra existencia temporoespacialmente hablando? Hasta la invención del telégrafo, y especialmente del telégrafo sin hilos, según Paul Virilio, quien vivía en una metrópolis como por ejemplo París en 1780, era un ciudadano parisino de 1780, con plena conciencia de que un habitante de un pueblo en la cima de los Alpes, en ese mismo momento todavía vivía en 1650, porque se eran ciudadanos de sus terruños, se eran habitantes del terruño, cosa que en Europa es mucho más palmaria, patente, que aquí, a donde en 50 kilómetros cambia el dialecto, cambia la tradición culinaria, porque se es de un lugar. Con la aparición de las tecnologías de acción a distancia en tiempo real, con las técnicas de comunicación en tiempo real, la distancia se suprime en pos de un tiempo único y compartido. Y lo que dice Virilio es que entonces, en una generación, los ciudadanos pasan a ser ya no tanto hombres de sus lugares como hombres de su tiempo, porque se crea un tiempo común compartido, es decir, la contemporaneidad. Se funda la contemporaneidad, que es un artefacto producido, construido. A partir de entonces, se podría pensar que cada vez que alguien consume contenidos que en medios de comunicación, no está consumiendo simplemente esas informaciones o esos contenidos, sino que está consumiendo contemporaneidad. Está incluso realizándose a sí mismo como un sujeto contemporáneo, enganchándose con esa esfera de lo actual, con lo cual, si no se engancha, si no consume lo que viaja por los medios de comunicación, no está participando actualmente en la actualidad. Y me parece que esto puede permitirnos entender un poco más la incomprensible manía de conectarse cada muy poco tiempo a redes sociales, al diario, a la pantallita del teléfono, a ver si hay algo nuevo, es decir, a tranquilizarnos de que no nos estamos quedando demasiado atrás de la actualidad. 5 minutos desconectados es 5 minutos atrasados, retrasados respecto de la actualidad, que todo el tiempo está yendo más rápido que nosotros, que todo el tiempo nos está dejando atrás y nos va agrizando en la medida en que la actualidad, como viaja por pantallas, es más brillante, más colorida, más plena, más tersa. No suda, no tiene arrugas, no tiene pelos, no se tira pedos, no tiene mal olor. Etimológicamente, la actualidad comparte raíz con lo que es acto, ¿no? Con lo que está en acto. Mientras que el presente no es exactamente lo mismo. La etimología del presente significa algo ante alguien. Algo ante alguien. Por eso dar un presente es dar un regalo. Dar un regalo es dar un presente. Pongo esto ante vos. Es decir, que en la idea de presente, o podemos recuperar para la idea de presente, la presencia. Presente es, sí, un estado, si se quiere, actual, desde el presente, pero caracterizado por el hecho de que hay alguien, y por lo tanto, lo que está en acto no es lo único que hay. Está lo que ya está en acto y también la presencia de alguien. Y siempre que hay una presencia, lo que ya está en acto se vuelve interminado, porque en la medida en que hay alguien presente, las cosas están inacabadas, porque la presencia es eso, ¿no? el inacabamiento de lo dado. Mientras que la actualidad, en cambio, se presenta, se nos presenta como algo ya hecho, como un arco de acontecimientos ya realizados, independientemente de nuestra presencia. Tenemos que conectarlos a la actualidad para no quedar afuera de ella, para no quedar demasiado viejos. Borra la presencia como lo decisivo de cualquier escena donde estemos. Más bien la presencia, el cuerpo, la vida, tiene que quedar subordinado a esa impersonal esfera de la actualidad que compele a una carrera sin cesar, a una ansiedad, ¿no? A la ansiedad. La presencia, el presente, se define por donde estamos nosotros. La actualidad es algo que existe sin nosotros y a lo que tenemos que conectarnos. Y en tanto y en cuanto la actualidad corroe y disuelve la libertad del presente, porque impone una esfera prioritaria tras la cual hay que correr, disminuye lo experimental y lo investigable del presente como tal. Le quita a nosotros, a nuestras vidas, soberanía sobre el presente. En ese sentido, la actualidad es un dispositivo de dominación. Y con esto les deseo un muy buen descanso.